historia recuerda tu patria, patria que marcó el rumbo del viento, guió los rayos del sol para de su sangre forjar un imperio. Imperio fue en épicas batallas, sus naves inundando el mar. En horizontes remotos, huellas de su historia, historia que escrita pretenden cambiar, y otros sienten vergüenza, ya que simplemente fue un baño de sangre. Tiempos que habitan en el pasado pueden volver a nacer de la mano de aquellos que no han olvidado quiénes son. Pues no hay nadie más vulgar ni más desgraciado que aquel que niega su nombre y odia su pasado. Pueden volver a nacer de la mano de aquellos que no han olvidado quiénes son. Pues no hay nadie más vulgar ni más desgraciado que aquel que niega su nombre y odia su pasado. Tiempos que habitan en el pasado pueden volver a nacer de la mano de aquellos que no han olvidado quiénes son. Pues no hay nadie más vulgar ni más desgraciado que aquel que niega su nombre y odia su pasado.